arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este vuestro programa, Arañas de Marte. ¡Arañas de Marte! Ah, no, sí, ya lo hemos dicho. saludos a las compañeras y compañeros que nos estéis escuchando allende las ondas desde Granada y desde Bilbao. 97.0 la FM en el caso de Bilbao, 88.5 en el caso de Radio Almaina, Granada. Y para todo el resto del mundo mundial, que ya sabéis que nos podéis seguir a través del podcast, a través de la radio, el streaming de la radio y demás. Pero bueno, pues os hemos preparado otro programita de secciones, que parece que nos hemos aficionado a volver a nuestras esencias. Aunque creo que no va a durar mucho, ¿eh? Creo que dentro de poco vamos a empezar con otros programas temáticos de estos así, de los que hemos solido hacer. Por amor al dinero. Estás dando una pista, ¿eh? Bueno, vamos a ver lo que tenemos para hoy. Vamos a empezar. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Hilando fino. Bueno, vamos a hilar fino alrededor de los XTC. Ni más ni menos. ¿Y esto nos vino por qué? Esto nos ha venido por una cuestión. Bueno, estamos aquí tirando del hilo largo del programa del Melotron de hace dos o tres semanas, en el que os contábamos que XTC era una de las bandas de los 80 que habían resucitado un poco el uso de este aparato, de este organillo raro. Y bueno, todo viene porque, si os acordáis, os contamos que Bill Fransen llevó un par de modelos chamberlines desde Estados Unidos al Reino Unido. Y esos chamberlines 600 reconvertidos a melotrones, uno de ellos es el que usan los XTC en su disco de 1986, Skylarking. Bueno, vamos a empezar poniendo de ese disco la canción Earn Enough for Us. I'm Estos chicos de XTC que empezaron ahí como metidos en el punk, ¿no? Más o menos, o un poco en la vía del punk, pero que luego se fueron, no sé si desviando o reconvirtiendo hacia otro tipo de cuestiones. Amansando. Amansando, no sé. Supongo que evolucionando o lo que fuere, ¿no? Pero ahí fueron hacia otros lados. La banda de Swindon, que se formó allá por el año 72, aunque no se llamaban así, y que estaba formada por Andy Partridge y Terry Chambers, además del teclista, bueno, finalmente Barry Andrews, que es sí, el que también nos interesa. También Colin Moulding, que fue el que empezó con Partridge. Y bueno, ellos se llamaban XTC porque dice que simplemente que les hacía gracia, que les parecía corto y que era fácil de recordar y tal. Después se enteraron de más cosas, ¿no? Que XTC es más cosas. Sí, bueno, ahí había una... O sea, dicen que Andy Partridge escogió XTC, que es como éxtasy. O sea, es como una... Un poco ese rollo, sí. Idealización en tres letras de la expresión éxtasis, que es una cosa que decía un cómico americano de los años 40, una cosa así, que él veía en la tele, que se llamaba Jimmy Durante, y que decía, that's it, I'm in ecstasy. En fin, pues sí, XTC, además de servir para nombrar a esta banda británica, pues también ha servido para nombrar anticonceptivos... Una empresa aeronáutica... Y la mítica bebida energizante XTC, de estas sí, que señor. Tienen cafeína, niacina, taurina, etcétera. Una cosa sana de esas. Total, bueno, que como decía Andy Partridge, él mismo decía, ¿no? Empezamos haciendo una especie de punk porque estábamos locos por los New York Dolls. Y queríamos parecernos a los Dolls y actuar como los Stooges. Pues bueno, esto nos da pie, en nuestro grande fino, a pasar a esos ídolos suyos que empezaron prácticamente imitando como fueron The New York Dolls. El inicio del punk, antes del punk. Pues sí, esa banda, esa especie de banda de glam punk, ¿no? Casi puede ser de alguna manera de glam rock, que se formó en el 71, que tuvo bien poco éxito, la verdad, porque no fue una banda muy exitosa, pero que luego tuvo tantísima influencia en lo que vino después. ¿Qué te parece si ponemos algo para empezar? ¿Qué ponemos? Pues me parece muy bien, y si te parece, nos quedamos con un tema de su disco de debut, de The New York Dolls, que se llama Personality Crisis. Frustration. anda que esta gente no ha influido en otros, ¿eh? Porque lo escuchas y escuchas sobre todo ese disco. Bueno, en realidad solo tienen dos, ¿no? Así, ese primer disco. Y ahí puedes oír, te puede sonar ahí cosas como de los Ramones, de Damned. A Morrissey de los Smiths le encantaban los... Hasta tal punto les encantaban The New York Dolls, que era parte de un club de fans de The New York Dolls. A ver, ahí... es verdad que en sus inicios tan solo llegaron a dos discos, New York Dolls y Too Much Too Soon, y para el 74 ya estaban terminados. Pero bueno, luego tuvieron como un resurgir en la década de 2006 y 2011, que han sacado tres nuevos discos. Sí, señor. Mira, los Ultravox también tienen mucho que ver con esta gente. Y en la producción de este primer disco, acá no sabes quién estaba. También Thor Rundgren. Pero bueno, en nuestro hilar fino loco este, nos vamos a ir a una cosa que se llama The League of Gentlemen, una banda que formó Robert Fripp durante un tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque Barry Andrews, de XTC, dejó en el 78 el grupo, y entre otras cosas, una de las cosas que hizo fue irse con Robert Fripp. Una banda que en realidad duró como medio año, una cosa así, ¿no? Entre mediados y finales de los años 80. Pero bueno, les dé tiempo para hacer una larga gira por los Estados Unidos y grabar un disco de estudio. Sí, y la verdad es que era una banda bien curiosa. Yo me he podido escuchar el disco, que sinceramente no lo conocía, ¿eh? O sea, me estaba mirando y es muy, muy curioso. Y por cierto, fíjate qué gente había, porque estaba, por supuesto, Bajista. Robert Fripp, estaba Sara Lee de los B-52, Barry Andrews de XTC, estaba Johnny Tubar, estaba Kevin Wilkinson de China Crisis. Y Sara Lee, que incluso fue bajista de los Gang of Four, otra banda mítica del punk británico. Y son como, a ver, suenan las canciones, sí que es verdad que tienen un aire así como acelerado y protopunk en cierta manera. Es un disco bien curioso que yo os animo a que lo escuchéis. Vamos a ver. ¿Tú sabes cómo definía a la banda el propio Robert Fripp? ¿Cómo la definía? Como una banda de New Wave instrumental de baile. Bueno, la verdad es que sí que es verdad que cuando oyes las canciones, es verdad que todas tienen un 4x4 así como muy marcado, ¿no? Que te invita... Y a la vez hay como un juego ahí entre la guitarra y los teclados. Bueno, no sé, es interesante. Vamos a poner algo. Venga, vamos a poner Minor Man, de este The League of Gentlemen, 1981. We'll be right back. Bueno, y volviendo a por donde habíamos empezado, ¿no? Al Skylarkin este del 86, ¿no? Este es un disco que lo produjo Todd Rundgren, que estaba venga a salir en todos los lados, porque produjo a los New York Dolls, les produjo a esta gente, bueno, a mucha otra gente también. Por cierto, creo que tenía bastante, Partridge tenía bastante mal rollo con Todd Rundgren, ¿no? Había una lucha ahí de egos bastante potente, pero en todo caso hay que decir que el sonido que sale en Skylarkin, o que se consigue en Skylarkin, en parte es debido también a Todd Rundgren, ¿no? O sea, que por cierto, alguno de los mejores discos de Meat Loaf también los produjo Todd Rundgren. Imagínate. Y además les dejó tocar el Mellotron, o sea, que no se queje Andy Partridge. ¿Y qué Mellotron? Uno de los históricos Mellotrones. Claro, claro. Uno de los primeros, pero al menos de los primeros que cruzaron el océano. Ahora podemos meter algo del propio Todd Rundgren, que sacó en los años 70 dos discos que tuvieron su reconocimiento, como fueron Something Anything del 72 y A Wizard, A True Star del 73, donde hizo cosas bien chulas, entre ellas esta canción que vamos a escuchar, que se llama I Saw the Light, de su disco Something Anything del 72. Y esta canción, a que no sabes qué hacer, es una versión del I Saw the Light de la gran Carole King, ni más ni menos. La mítica compositora del Brill Building y que también tuvo una carrera como cantante, que su mítico disco Tapestry vendió millones y millones de discos y sus canciones las han cantado todo Cristo. Uh-huh. Y yo creo que para poner un broche de oro a este hilando fino loco o semi-loco, como los que hacemos siempre, que nos ha llevado desde Ecstasy hasta, en este caso, Todd Rundgren, vamos a poner Utopía. La banda americana que fundó Todd Rundgren en los 70. No los Utopía herederos de Amondul del krautrock alemán. Y vamos a poneros el Utopia Theme del primer disco de Utopia del 74, que bueno, como dura 15 minutillos, pues va a ser como que la vamos a poner pues como un cachito, ¿no? A ser. Pues sí. We'll be right back. Y en nuestra sección de peticiones de hoy nos congratula saber que nos han llegado dos peticiones de gente que, bueno, la verdad que nos suelen escuchar siempre y a los que les estamos muy agradecidos que siempre están ahí, al pie del cañón. Y empezamos por Javier Gardoqui, ¿no? ¿Que nos ha pedido qué? ¿Qué nos ha pedido? Pues nos ha pedido un tema del mítico cantante sevillano de rhythm and blues, Mingo Balaguer. Sí, señor. Un gran armonicista sevillano, porque la armónica es su tótem. Un miembro de la no menos mítica Caledonia Blues Band, la banda sevillana que cruzó el charco y, bueno, uh-huh. y tuvo una cierta repercusión en el circuito de blues de los Estados Unidos. Han tocado con gente tan mítica como Johnny Winter, como B.B. Uh-huh. King. Y vamos a escoger de este disco recién salido del horno, Blue Shadow, el primer tema del disco, Toxic Woman. You're a toxic woman. Y la segunda petición es de Alberto Sanz, que no me puede poner más contento, la verdad, porque nos pide o bien North Country Boy o bien Área 51 del disco Telling Stories de los Charlatans, tío, de 1997. Ese grupo que yo tengo en altísima estima. Tú siempre has sido muy de los Charlatans, es verdad. O sea, esa sección tirando hacia la psicodelia prog del Britpop. Sí, sí, los mancunianos, que estaban muy metidos ahí en el sonido de Manchester, que sacaron 4 o 5 discos en los 90, yo creo que realmente interesantes. Y bueno, la verdad es que luego evolucionaron mucho, se fueron hacia el country rock y otras cosas, incluso se fueron a vivir a Estados Unidos. Bueno, una banda bien curiosa. Bueno, de esos dos temas, pues no sé, podemos poner Área 51, que es instrumental y es bien bonita. Yo creo que define mucho cómo era el sonido, por ejemplo, de los teclados de esta gente. Y es alienígena como nosotros. Rock, prog, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle. delinquiendo. Qué ganas tenía yo de recuperar esta sección. Bueno, ni quisiera siglos. Nos vamos a ir hacia el prog jazzero, hacia el jazz prog del trío noruego Hedvig Molestad Trio. Nos vamos al norte de Europa, al frío polar casi. A Noruega. Sí. Este trío, bueno, la jefa de este trío es Hedvig Molestad Thomassen, la cantante, guitarrista y compositora de Aalesund, si es que se pronuncia así. ¿Quién sabe? En Noruega. Que con sus otros dos partners hace esta maravillosa música. Yo soy súper fan de Hedvig Molestad Trio. Todos sus discos me parecen alucinantes. Es una especie de jazz pasado por la psicodelia setentera y con un sentido muy progre. Bueno, son una maravilla. Y van a sacar el disco dentro de poco. No tenemos adelanto. Pero como teníamos ganas de poner algo de Hedvig Molestad Trio, nos vamos a su disco del 2018, Smells Funny. Y de ahí os ponemos Visti Visti. We'll be right back. escuchen a la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy, en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. Bueno, pues con las palabras del SUP en la marcha del color de la tierra y con la gran orquesta republicana, retomamos una sección que hacía un tiempito que no habíamos transitado. Meses. Bueno, meses y meses, diría yo. Pero siempre nos hace ilusión volver a nuestra sección de Meteres Caña. La sección en la que repasamos canciones. Bueno, canciones de denuncia, canciones protesta, canciones reivindicativas, etcétera. Reivindicativas, que a la vez son canciones muy chulas, pero que además pues nos cuentan cosas especialmente interesantes. Y esta vez hemos elegido ni más ni menos que de Casey O, su canción Esto no para, del gran disco El Círculo de 2016. La canción de este maño, de este Javier Ibarra Ramos, este miembro de Los Violadores del Verso. Que la verdad que se salió con el disco del Círculo, una letra directa. Se salió con el disco y especialmente yo creo que con esta canción que para nosotros realmente es una auténtica maravilla. Ahí está esa letraza que tiene, ¿no? Una letra de estas que nos eleva, ¿no? Que nos emociona, que le pega prácticamente a todo, al capitalismo salvaje en general, a la industria de las armas, al rey, a los jueces. A la corrupción, a toda la alienación, a la subversión de la democracia, a la intolerancia, a la manipulación. Todo eso le cabe en una cancioncita no muy larga, o sea, que a la religión, etcétera, ¿no? Sí, incluso sí, sí. Con un final ahí de esperanza y como de llamada a la acción y a la lucha por las causas justas. Así es. Una canción que cuenta con un loop del productor zaragozano Cash Flow, que había fallecido años antes de que se grabara el disco y que hizo, utilizó esta base para su canción y realmente es una pasada. No pienso parar, dejar de soñar, no pienso parar. La marcha del color. Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Tiene convencida a toda la población. Mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada, porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer, sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles, maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47, suena 22, suena Mach-11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin-chin. Brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Nadie dice nada, todo está amañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, son sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito. ¿Qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? ¿Es la ley para el hijo del juez? ¿O es la ley para el hijo del rey? Huele a cloaca, mundos paralelos. Lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión. Que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para. Esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para. Esto no para. Esto no para porque nadie se para. Y si nadie se para. Esto no para. Esto no para porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Muévete. Tick, tick. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, y llegamos ya al final del programa con nuestras tradicionales, con nuestra tradicional sección de músicas negras como despedida. Y esta vez nos vamos a venir a nuestros tiempos, al año 2002. Bueno, 2002, que ya han pasado 18 años, se dice pronto. Pero bueno. A nuestros tiempos, Iñaki. Teniendo en cuenta que solemos poner canciones de músicas negras de los 60, de los 70 y tal, pues hombre, siglo XXI. De vez en cuando está bien también meter algo del siglo XXI. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a ir a NERT, No One Ever Really Dies, esa banda compuesta por el triunvirato ese que supone Chad Hugo, Pharrell Williams y Shay Haley, que es un verdadero discazo, que a mí en concreto me retrotrae a la época del heavy soul, del funk rock y cosas así, ¿no? Mezclado con el hip hop actual, y que se nota que por detrás está la manita del amigo Pharrell Williams, también te tengo que decir, ¿eh? De los Neptunes, ¿no? Que son dos tercios de esta banda, el dúo que ha producido tantos éxitos de los años 90 y también de este siglo, y que tienen una carrera paralela como banda con NERT, y nos quedamos con un tema, como dices, del año 2002. Sí, de su disco In Search Of, Things Are Getting Better. Que os guste. Un abrazo, hasta la semana que viene. Agur. Check it out, bitch. See, sometimes you gotta realize where you are in your life in order to feel good. And I feel good, baby. Listen to me. Walk in the club with a bunch of thugs. Modify your brain so they call me drugs. See 100 girls, get 1,000 hugs. One's in my ear talking about the tub. She likes me. She says she needs me. She says she wants me. Cause I'm the shit. She says she likes me. She says she needs me. She wants to see me. Cause I'm the shit. Now it seems that things are really getting better in my life. Is it just today or things are really getting better? We'll see tonight. We'll see tonight. night. Hey, little girl with the tattooed thigh, baby, you look like a slice of pie. Hope my style don't cause you fear. Matter of fact, baby, where you going from here? Kiss on me, baby. Lick on me, baby. But you can't own me, baby, 'cause I'm the shit. Kiss on me, baby. Lick on me, baby. But you can't own me, baby, 'cause I'm the shit. Now it seems that things are really getting better in my life. Is it just today or things are really getting better? We'll see tonight. We'll see tonight. Now it seems that things are really getting better in my life. Is it just today or things are really getting better? Prepare to thump, plus terrorists won't fold, prepare to dump. Watch out, boy, get back then. Watch how you're acting, 'cause I'm the shit. I'm telling you, watch it now. Tell your boys to get back then. Watch how y'all acting, 'cause we the shit. Now it seems that things are really getting better. Just today or things are really getting better. We'll see tonight. We'll see tonight. Now it seems that things are really getting better in my life. Is it just today or things are really getting better?